Tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM. Las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas, a ver que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania, y a esta hora las autoridades de ese país todavía continúan en la búsqueda de cadáveres en otro de los suburbios de Kiev por bombardeos de las fuerzas militares en las últimas horas. La prensa internacional insiste en que podrían ser más de 200 personas muertas bajo los escombros. Vamos a noticias en Colombia, porque otra vez tumbaron una pretensión de la Fiscalía de cerrar el caso Odebrecht contra 2 empresarios. Los magistrados dejaron en firme la decisión emitida en primera instancia por el juzgado cuarto penal especializado en Bogotá. Esto en el contexto, además, de una nueva solicitud o anuncio de las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ofrecer una recompensa de hasta $5 millones por lobistas que delaten sobornos de Odebrecht y otras empresas en Colombia. El presidente de Perú anunció el fin del toque de queda de Lima tras el diálogo con el Congreso. En Colombia son más de 80 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Vamos ahora con algo de música. El turno es para un grupo de Nueva York y este sencillo del 2015, Lipstick Gypsy con Infatuation. Fire. This is what. Es Cyberlunes en Home Center y tu casa lo sabe. Encuentra en homecenter.com la más de 5,000 productos con ahorros increíbles y aprovecha el envío gratis por compras superiores a 69,900 desde la app. Home Center, solo del 4 al 11 de abril del 2022. Compra ya, aplican términos y condiciones. Aproveche los descuentos y el 0% de interés que trae este Ciberlunes del 4 al 6 de abril de 2022 pagando con sus tarjetas Davivienda en comercios aliados. Conózcalos en ofertas.comprasdavivienda.com. Aplica términos y condiciones. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos seguirán las pistas, resolverán casos y perseguirán a los culpables. Me gusta este plan. Parece que es el ganador. Cold Case, Rizzoli y Ives, en CIA10 Los Ángeles y Bull. No irían a esta fiesta sin mí, ¿o sí? En abril, investigaciones en serie. Por ella mí. Llegó Cyberlunes con ofertas increíbles. Aprovecha hasta 55% off y envíos rápidos. Entra a Mercado Libre y descubre un universo de descuentos. Aplica en términos y condiciones en mercadolibre.com.co. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Descubre el lado salvaje de los 40. Nueva serie Primate. Ve ahora solo por Prime Video. Pues el fin de semana pasado aquí no se dio mucha bulla de eso, pero nuevamente Estados Unidos es centro de grandes masacres. Esto sucedió en un estado que está caracterizado por el uso de armas y es California y la ciudad de Sacramento. Allí hubo una trifulca y mataron a 6 personas. Y las mataron a balazos. No. Y sí. Pues es de ese tipo de cosas que se están volviendo muy, muy presentes en la vida americana y que no hay nada que hacer porque la Constitución cobija que las personas pueden tener armas para defenderse. Sí. Y muchas de esas personas usan las armas para matar sin tener que defenderse. Hay 18 heridos, de los cuales 4 están graves. Y muertos John Taya Alexander, 21 años, Belinda Davis, 57, Yamile Martínez Andrade, 21, Sergio Harris, 38, Joshua Hoy Lucchesi, 32, Davasia Turner, 29 y 17 heridos. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mire, hablemos del Perú, que ha habido una jornada muy complicada en cuanto a orden público. Recordemos que allá se dio un paro de transportes porque hay muchos inconvenientes, pero no solamente eso, digamos que el paro de transportes ha confluido en la molestia de la gente frente al mandato de Pedro Castillo, el presidente del Perú, que recordemos, aquí lo contamos, se iba a ser sometido a un juicio político en el Congreso de la República, pero no alcanzaron a llegar a los votos suficientes para que se pudiera hacer un proceso similar al que han sufrido otros presidentes del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, entre otros. Bueno, pero el asunto es que hoy se jugaba un partido de Copa Libertadores, Sporting Cristal Flamengo, y mañana se juega Alianza Lima River Plate. Por orden de Perú, pues de las alcaldías de Lima y de Callao, dijeron que no se podía disputar ninguna clase de evento público. ¿Por qué? Porque es que había un toque de queda entre las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche del martes 5 de abril. ¿Qué pasó? Pedro Castillo, porque hay mucha gente frente al Palacio Presidencial en Perú, pidiendo la salida del presidente Castillo. Bueno, el primer mandatario dijo no, vamos a levantar la medida de esa restricción, de ese toque de queda para que la gente se pueda movilizar, pero la recomendación es que se vayan para sus casas, que por favor nos cuidemos todos. ¿Sí? En eso anda, hoy por hoy, metido Pedro Castillo, un hombre que fue visto como una solución en algún momento frente a las clases políticas tradicionales que no habían dado resultados en el poder y que hoy tambalea, pero no lo han podido tumbar. Pero acuérdese que en Perú, si usted empieza a hacer la cuenta, Kuczynski, Alan García. El lunes de la semana pasada, pues esta semana, no, la semana pasada, hubo votación en el Congreso y no. Claro, no, exacto, no dieron los votos para que se diera su salida. ¡Mónica! Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Desde el viernes 25 de marzo hasta ayer 4 de abril, quería contarles esto desde ayer, se realizó una maratón que es una de las más desafiantes de todas, se llama la Maratón de Sables. No sé, a ver, sables. Guerra de sables. Es una exigente carrera que va por etapas y es una de las más duras del mundo. Se organiza desde 1996 y va entre 20 y 40 kilómetros, es decir, pues como 80 kilómetros. Pues un español llamado El Hayani hizo descalzo la maratón. Y esta es como el titular, pues porque estaba descalzo en la nieve, en el desierto, por las cumbres más montañosas. Él se llama Karim Dehayani y recorrió 230 kilómetros en 71 horas. ¿Cuánto? 230 kilómetros en 71 horas. Él dice, me dicen que hay que estar loco para hacer estas cosas, pero para mí es algo normal. Dice este atleta que abandonó Marruecos a los 12 años y se fue para España a buscar un mejor futuro. Y bueno, pues entonces el ayer que se terminó, pues él digamos que empieza a ser como uno de los más importantes atletistas, ¿cómo se dice? Sí, atletas. Que han corrido la maratón. Estaba pensando qué distancia hay más o menos que de Bogotá a Ibagué podrá ser. ¿230? 230 mucho 30. Menos. Mucho distancia. Menos. Pero por nieve. Sí, tiene que ser. Tiene muchas etapas. Nico, de aquí a Melgar hay 120, bro. Por eso, de Bogotá a Ibagué. Pero hacemos la cuenta. Distancia. Uy, no, pero mientras tanto. 191 kilómetros, imagínese, aún más. Llegar a los 40 puede tornarse un poco salvaje para algunos. No, no te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Ve ahora, solo por Prime Video. Oiga, Nico, chicas muy atractivas en esa serie. Claro, prepárate para descubrir la historia de William Days, una celebridad que hizo carrera en la televisión y a sus 48 años empieza a descubrir ese lado salvaje al que debe enfrentarse en esta nueva etapa de su vida. No te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Prepárate a reír con las anécdotas de este cuarentón que se niega a madurar. Primate, nueva serie, ve ahora solo por Prime Video. No le digo que hay mujeres muy atractivas. Lindísimas, uy, lindísimas. A la pregunta, Nicolás. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento, ¿qué pasó? Haciendo el empalme con una de las dueñas de la empresa para recibir su cargo, entra una llamada al fijo desde Cartagena de un amigo muy especial que conocí y quería saludarme. Terrible con aquella señora tan seria, pendiente de mi reacción y yo muy incómoda por no poder hablar. Nico, por favor. Va a hablar uno. ¿Cero? No, porque escribió 0-1. La nota de Mónica sobre los millonarios fue primicia de Jaime la semana pasada. No. ¿No? No. No te reescribiente. No es primicia de nadie. La que empecemos Mónica por, este por definir programa. Primicia, de acuerdo. No, pero además salió hoy. Pero eso lo tiene todo el mundo. Sobres. Pero en este programa, en la nota la lanzó. Exacto. Uy, esto es un proverbio. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pero no es un proverbio chino. No es chino, es muisca. Nota, Nico. 5-8. Ternura la manera como Santiago defiende todo lo que se hace en este gobierno. Jaime, léalo, sea varón. Da ternura. Leído, nota, Nico. No, pues toca decirle a Santiago un 5-8. Uy, ¿cómo decir eso? Sus últimos recursos de virilidad, todo esto con la mala fortuna de que la llamada fue respondida por medio del Bluetooth del vehículo. No sabré confirmarle si esa noche finalmente se cumplió con los buenos deseos. Karen. Bueno, pero el 5-4, el Bluetooth puede ser. Creo que la influencia fue mía, quien en su momento era mi jefa en una llamada eufórica. Quise desearle un excelente cierre de día por su onomástico. Saludos enfocados en mucha salud y éxito como es costumbre. Sí. Desearle que fuese ojalá una noche llena de complacencia agotando. No, Tani. Bueno, vamos a pasar a uno. Me llamaron del trabajo tres personas distintas 4 horas después de que salí de vacaciones a preguntarme que si iba a volver. No, pero ¿cómo así? Porque me han salido del grupo, porque me han sacado el grupo de WhatsApp del trabajo. Si me salgo es porque no quiero saber nada de ustedes, amigos. Déjenme en paz. 5-8. Edwin Acuña, Rock and Roll. 5-9. No. No. Listo, ahí vamos. Pues Nico, la vaina y va, yo, recordemos de nuevo el tema del día. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento, ¿qué pasó? ¿Qué es decir eso? Es una gran estupidez. Ese es Santiago Montenegro, que yo es el presidente de Asofond. Digo, pero es que la gente no puede ver. Claro. Y están en el noticiero de RCN hablando de la controversia que hubo sobre el anuncio del gobierno de Iván Duque de invertir 4.5 billones de pesos. Procedentes creo que de fondos privados. Lo que nos explicó Santiago hace unos minutos. Exactamente. Ok, Emilio, vamos con música. Listo, voy a continuar con una gran artista de Brasil. Ella es Joyce, y llega ahora con este disco que hizo con João Donato en el 99. El disco se llama Tudo Bonito. Y de ahí sale esta canción, que fue compuesta por ellos dos y la grabaron a dúo. Esto se llama Prosiga. Thank you. procuri, cosa scuri, curi, meu coração, diga, diga, prossiga, prossiga, então me siga. Seguirán las pistas, resolverán casos y perseguirán a los culpables. Me gusta este plan. Parece que es el ganador. Cold Case, Rizzoli y Ives, en CIA 10 Los Ángeles y Bull. No irían a esta fiesta sin mí, ¿o sí? En abril, investigaciones en serie. Por ella mí. Originales en Cali, 98.5. El teatro vuelve para hacer brillar las sonrisas e iluminar los ojos de los asistentes. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá regresa, con más de 36 obras nacionales e internacionales y una gira de teatro de calle por varias ciudades del país. Haz parte de esta gran fiesta de la cultura. Compra o abónate en www.tuboleta.com. Apoya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Bueno, siguiendo la lista de que dio en premier María Juliana Correa en el mundo. Mónica Martínez. Mónica en primicia en el mundo. Sí, no exacto. Solo acá, no lo circunscriba a Colombia. No, en no. El mundo. O sea, eso se supo, antes que en los medios. Le mandaron primero el comunicado a ella que al resto del claro, mundo. Claro, me dijeron, mira, solo para que votes a las 5:30. Bueno, solamente quiero decirles que 3 celebridades están en la lista de los billonarios. Uh-huh. Ye. Rihanna. No, Ye. Ah, se llama Ye. Ye, no sé quién es. Ye. Ye. No sé, no sé. Ye. Uy, no, pero ahí sí me acabo de enterar. Pues, yo acabo también. De desayunar. Fashion, tú que eres la de la primicia, ¿por qué no nos cuentas? Aquí tienes la información de primera mano. ¿Puedo leer mi nota, por favor? ¿Deja leer mi nota? Kim Kardashian, Ye. Ye. E. Y Rihanna. Esos son Rihanna, de las celebridades. Bueno, yo estoy pero si sabías por qué no lo dijiste. Ah, porque yo me limité a los 3 primeros. Es que era un seguimiento a la noticia. Bueno, yo no entiendo por qué no puede hacer una nota. El de las criptomonedas. Y que no le caiga a todo el mundo encima. Yes, Kanye West. Ah, yo no sé. Yo creo que tiene 10 y todos que yo no sé, pues es muy mala, dateados. Pero mire, qué bien dateados con ella que trajo la primicia, Mónica, por eso sabía. Es bueno, que, ¿puedo dar mi nota o pasa? Pero es que queríamos adelante, saber. ¿Me pueden dejar hablar? Claro. Por supuesto. La señorita Rihanna tiene una vaina de cosméticos que se llama Fenty Beauty. Ajá. Y tiene Savage Fenty Lingerie, que es que las mujeres creen que al ponerse la ropa interior de Rihanna se ven igual de atractivas, pero bueno. Eso es el mercadeo. Tiene 1.700 millones de dólares. Rihanna. O Rihanna, como la quieran llamar. Puesto en la lista 1.729. O sea, Elon Musk de primera, pero está muy bien. Yo con 1.700... Yo quisiera hacer 2.000 de esa lista. Yo 2.000 de esa lista. Sí, yo también. Otro man aquí que está en la lista es Peter Jackson. Ajá. Se convirtió en billonario en noviembre después de vender todas sus vainas de ¿qué tenía? De software por 975 millones de una compañía. Uh-huh. Es 1929 con 1.500 millones de dólares. Y está, pues, por supuesto, Kardashian, de 41 años, llega al 1.645, con una fortuna de 1.800 millones de dólares. Y su esposo, Ye, para que se lo sepan cómo se llama él, porque vi que no había ninguna cultura al respecto. Menos mal, lo que habla bien de esta mesa. En 1513 con 2.000 millones de dólares. Kanye West, que era el yo recuerdo que cuando estaba con Kim, todas las mujeres querían saber qué pasaba entre Kim y Ye. Y a partir de hoy vamos a hablar de Ye, ¿le parece? Ye. Bueno, ¿y cómo está Ye? No, Ye le pegó un modelo. ¿Y cómo sigue Ay, Ye? No, me parece un apodo súper bobo. Bueno. Ye, sí. No, es que... Steven Spielberg está en el puesto 801. Merecidísimo ese puesto. Con 3.700 millones. Tenía 7.000. Bien abajo, ¿no? No, es uno de los fuertes. El rapero Jay-Z. Claro. Uy, sí, con... Está con 1.300 después del 2000. Oprah Winfrey está con 2.600. Tyler Perry, que es un moreno que hace unas películas malísimas. Con mil millones de dólares. Es que de verdad Dios, mi Dios le da pan al que no tiene encías, ni siquiera dientes. Pero es que además esas películas de Tyler Perry en taquilla les va muy bien. No puedo con nada de eso, ¿por qué no? Yo les pido un favor, tratemos de salir de esto hoy rapidito, ¿sí? No, hombre, tranquilo, tranquilo. Bueno. ¿Qué tienes alguna nota, María? Sí. El director del Juego del Calamar, Jaime, que a ti que te gustó bastante esa serie. Sí, hombre, yo quisiera ver la segunda parte. Bueno, pues él hace muchos meses confirmó que va a haber segunda parte. Dice que espera que esté lista para el 2024, pero además en este momento. No, hermanito. Uy, hermanita, es... 3 años para esperar que se vuelva. Es que está concentrado en un nuevo proyecto. ¿Y cómo se llama? Una película. Se llama Killing Old People Club. Se ve que es romántica, ¿no? La película. Sí. Ese título. Me gusta la temática como rosa y tal. ¿Cómo le parece? Club de matadores de ancianos, asesinos de ancianos. Sí. Pues dice que se ha inspirado en el trabajo de Umberto Eco. Es bastante particular porque él se demoró 10 años en lograr que alguien le parara bolas, digamos, para sacar el Juego del Calamar. Mm. Él dice que todo el mundo le decía, es muy violenta. Y en efecto. En efecto es muy violenta, pero es lo que lo hace exitoso en este momento. Claro. Y va a sacar una película, dice, 2 veces más violenta que el Juego del Calamar. Dice, bueno, y ya pues tenemos apodo, sí, dime. No, nada, que dice que se va a esconder de los ancianos un par de meses cuando salga la película. Claro, le toca. Bueno, ya vimos que en un noticiero de Colombia ayer le pusieron a Lucho Díaz Luchol. Así comienzan las caídas. Uy, pero está horrible ese Luchol, ídolos. ¿No? Horrible, no cuadra, pero... Así Luchol comienzan como... la no. caída. Así comenzaron con Superman. Eso es mezclar, Superman pues... Superman López, con todos esos, el Super Rappi. ¿Cómo le decían a Nairo? Nairo Man. Todo eso. Déjenlos tranquilos, no los vuelvan con superpoderes, es que... Es muy difícil la situación de la prensa. Estamos de acuerdo. Y Nicolás, yo creo que él ha analizado mucho la situación y él está consciente de que no se pueden generar, Hay que esperar qué pasa, las expectativas son muy difíciles. James Manía. Para jugar en ese fútbol europeo, usted me lo corrige, la exigencia es muy fuerte, eso no es un partido. Exacto, es muy son no fuerte. Sé cuántas copas, la Copa Central, la segunda copa del país. Champions. ¿Cuántos partidos, Nico, juega un tipo de un equipo como perfectamente, un titular un equipo, del Barcelona no, un equipo, o del Manchester? Sí, póngale Messi, que era como uno de los que tenía esa estadística. Messi iba a jugar como 72 partidos por temporada. ¿Y temporada es medio año? No, es todo un año, pero eso es un montón. Hay equipos que de acuerdo a las competiciones en las que estén le contaban por ejemplo selección argentina, un campeonato nacional. Sí, pero en esa temporada están englobados todos los torneos de fútbol, es decir, la copa, lo que usted dice. En Inglaterra, por ejemplo, hay 2 copas más el torneo, hay Champions, bueno, selecciones nacionales, es que vamos tranquilos todos. Yo el último partido que vi de Colombia que le ganó a Bolivia era... Pero es que míreme esa categoría. Y cada vez que la cogía Luis Díaz. No, pero es que este jugador es no contra Venezuela. Sí. Esto es mucho jugador y no estaba haciendo nada. El tipo recibe la bola y daba un pase. Él claro. Mire cómo juega yo. No, tranquilos. Tranquilícense, Mónica. Pues no habíamos hablado respecto a la muerte de uno de los integrantes de la agrupación Los Lobos, esta agrupación chicana, mexicana, que se hizo popular por La Bamba. ¡Claro! Pues, ¿año qué? ¿87? ¿Por ahí 88? Más o menos. Pues Francisco González, miembro fundador de esta agrupación, murió a los 68. Paco González, busqué el... víctima de los del cáncer. Pues no, a él lo recuerdan no solamente por digamos su inclusión en la banda, sino también porque interpretaba muy bien las cuerdas, tocaba la arpa, la guitarra, todo lo que tenía que ver con cuerpos. Laúd. Pues no lo, laúd, me encanta. Tenía un profesor de laúd, ¿sabías? ¿En serio? El Pato. ¿Pero tocaste laúd? No, él era nuestro profesor. Él les daba clases, pero ustedes solo oían, pero no podían tocar. No, pero sí daba. Buen profesor ese. En los Andes es la única universidad que da laúd. Buen profesor ese. Es la única universidad que da laúd. Tocar, por favor, y todos, pero déjanos tocar. No, el instrumento es mío. Pero digamos, pedía. Pero es que además toca mandarlo a hacer, y eso se demoró un montón de tiempo. Solo tenía dos alumnos que quisieron dedicarle su vida a tocar laúd. Pero voy a seguir hablando de Francisco. Bueno. Es que me interesaba la historia de vender el laúd. Después te cuento sobre el laúd. Entonces, bueno, el señor González murió de 68 años, como les estaba diciendo, menor de 7 hijos de inmigrantes mexicanos. Y él empezó a tocar el son jarocho, que empezó a entender el ritmo una vez su hermana estaba escuchando... cuando él era chiquito, en Kansas, lo que decía Jaime. Y de ahí para adelante, pues el son jarocho se volvió su ritmo principal. Así que bueno. Hay que decir que Los Lobos fue un grupo bastante flojo, ¿no? Precario, muy precario. Pero esta canción, ojo que... Y esto fue el número uno, esta versión. Claro, pero esa venía ya de una versión original. Exacto, eso era de los que, ¿60? Richie Valens. De Richie Valenzuela se llamaba, de hecho. No, Richie Valens, como Tito. Tito se llama... Tito Mugabe. Tito Mugabe, y el otro se llama... ¿cómo se llama? Fico Gutiérrez. Pero tiene que ponerse de trajetor el nombre que es Ala. No, lo dejo, pero hay que ponerse el nombre. Esa película era con Lou Diamond Phillips, ¿me acuerdo? Soberano Bodrio, ¿no? Pero lo más... No, yo quiero hablar es que Los Lobos no fue un crisol de canciones famosas. Es que hicieron... No. Creo que La Bamba, y con eso se dedicaron... dedicaron a jugar. Bueno, pero ¿por qué no ponemos La Bamba, hombre? Aquí va. Hombre, linda canción. La Bamba por Los Lobos. Soy capitán, soy capitán. Cyberlunes con ofertas increíbles. Aprovecha hasta 55% off y envíos rápidos. Entra a Mercado Libre y descubre un universo de descuentos. Aplica en términos y condiciones en mercadolibre.com.co. No te ayudamos a combinar el casco con tu moto, pero sí a encontrar una nueva moto del 1 al 8 de abril de 2022 en tu 360 Movilidad Fest, el festival en el que ves en vivo a tu estrella favorita y te acompaña a rodar. Aprovecha los bonos, la tasa promocional de financiación y los regalos que tenemos para ti. Ingresa ya a movilidad360.grupobancolombia.com/fest. Financiación sujeta a política de aprobación de la entidad. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. Establecimiento bancario. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa. Bueno, pensé que Alan Parsons iba a dejar la canción completa. No, hombre, ¿cómo? Pero pensé que era I Wanna Want to Be Like You. Bueno, sí tiene una similitud. Y la iba a poner así, pero ¿por qué ponen eso de cortina? Tiene una leve similitud. Yo creo que no alcanzamos sino una sola nota. Ah, no, es temprano. Sí. Uh-huh. No, yo creo que no alcanzamos sin una sola nota. Pero es temprano. ¿Estamos en Pasando el Charco? Aperitivos. Aperitivos. Aperitivos. Es que esta, vamos a leer los oyentes. Primero, última lectura de oyentes. Nico, prepare el... Ah, venga, vamos buscando el ganador. El Wiener. A ver a la pregunta, Nico. Una llamada, un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué pasó? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bueno, no sé, ¿alguien conoce a Ken Burns? ¿A quién, perdón? Ken Burns, documentalista, sí. Muy bueno. Hizo un documental de jazz muy importante que lograba como... De lo horas. Mejor. En cuanto a documentales... A ver, Nico, bóteme los tres mejores que ha hecho. Koyaanisqatsi. No. Sí, claro. ¿Por qué eres tan enredador? Les puedo votar dos, jazz y béisbol. Corrígelo, por favor, Cristi. Va para Nicolás Samper por mentiroso. Más Mieltertos. Yo quiero Mieltertos. Para, ¿sí? Sí. Para Tato en la gripa, mi altatón. Y es muy buena esa voz, me encanta. Habría que sacarlo gratis en el programa al aire. Me encanta esa voz. O sea, nosotros darles una pauta gratis. Regalada, exacto. Vamos a grabar y la vamos a regalar. Ken Burns ha hecho muchas películas por más de 40 años. Uh-huh. Ojo que de aquí va a salir el arepazo. Sí. Sus tópicos se expanden por siglos y culturas divididas. ¿Y saben cuántos documentales ha hecho Ken Burns? ¿Cuántos? 40. ¿Por qué me miras así de pronto? No, ¿cómo te estoy mirando? ¿Sabes que yo siento que es que está como pensando en otra vaina, hermano? ¿Por qué? No sé, pero el año pasado él debutó en películas con PBS, que es Public Broadcasting System, que es la televisión pública. Sí, ¿cómo se llama aquí? RTBC. RTBC, exacto. Antes era Inravisión, el canal público. Y pues debutó con dos documentales, uno de Ernest Hemingway y otro de Mohamed Ali. Ojo, gran debut. Y en el 2019 trazó los orígenes de la música country. Uh-huh. Y en el 2017 hizo un documental que le gastó 10 años producirlo, que se llamó La Guerra de Vietnam. Bravo, él hizo jazz. El de jazz tiene 20 capítulos de jazz. Tenemos la serie completa, sí. ¿Cómo tenemos en tu casa? Sí, yo también la tengo, pero eso no se puede, pues difícil ver eso. Dura 2 horas cada capítulo. Son 20. ¿Y cuántos hay? 20. Es un tedio. La historia es ya. ¡Qué delicia cuando la vemos! Es un tedio. Les puedo decir algo, de hecho yo empecé a pasar la cuarentena viendo ese documental. ¿Y cuánto se ve? Y no se ha acabado. No, el documental acabado. No se ha terminado. Y ahí voy. Acabado, lo tenemos completo. Ish, largo, Dani, largo. Como el jazz, largo. De acuerdo. Bueno, y el último documental del tipo me parece absolutamente espectacular. Vea. Uy, terrible. ¿Luchol? No. Es que aquí desinflan a los ídolos. ¿Correcto o no, Orlando? No ha hecho todavía, no va a jugar un mundial todavía. Entonces, tranquilos, despacio. Falta mucho. Pero ahora se llama Luchol. No, pero horrible. Nairo Man. Superman López. Pero el Nairo Man no me parece tan grave como Luchol. No, es que Luchol no cuadra. Está tenaz. Nairo Man es como que dice, bueno. Bueno, pero voy a contar la nota porque ya yo quiero terminar con música. A mí me parece que realmente la música es este programa. ¿Ok? Hombre, el último documental es de Benjamin Franklin. Ah, mire usted. Benjamin Franklin es una de las figuras más importantes de la historia del siglo XVIII en los Estados Unidos. Y se gastó 5 años haciendo el documental de Benjamin Franklin. Para hacerles una sola referencia, él es muy peludo, tiene mucho pelo, y su portada más famosa la tiene en el billete de $100. ¿Oíste? Y sale Benjamin Franklin. Sí. Dice Franklin abajo. Mm. Está Jefferson, están todos. Pero Benjamin tiene el billete, creería yo, que más importante del mundo. $100. $100. Sí, porque el, hoy en día... El Franklin es que es, perdón, Jefferson es el de $5, ¿puede ser? Está Jefferson. Mm. Está Lincoln, el de 5. El de Grant es el Lincoln de 5. Lincoln es el de 5. De 5. Está Lincoln. Washington, el de 1. El de 1. Ah. El de 10, Grant... No lo sé. ¿El de 50? Nicolás Samper. ¿Y el de 2? ¿El de 2? ¿Washington, no? No, Washington es el de 1. El de 1, yo sé, pero... 2 de 1 son 2 veces Washington. Bueno, 2 Washington salían. Quería contarles que por qué es más importante el dólar, porque siendo mucho más valioso el billete de 500 euros, inclusive en Europa hoy en día no lo reciben. Claro. Porque es una manera muy fácil de lavar dinero. Claro. Tú puedes llevar en un colorete 10,000 euros. Uy, ¿sí? Sí. Quita el colorete y mete 10,000 euros. 20 billetes. Claro. Nicolás, en una chaqueta de esas de carga que usa para ir a los partidos, puede camuflar. 3 millones de euros. 3 millones de euros. Usando un solo bolsillo. El único país que respeta todavía la creencia del billete de 500 es Francia. Ahí sí reciben sin inconveniente. Porque como es barato el país, entonces todo vale 200. Entonces venga para acá. Claro. Pero es muy difícil que en España te reciban un billete de 500. ¿Verdad? Muy difícil. Es un encarte tener un billete de 500. En Italia es muy difícil. Bueno, pues si compras una cartera en Louis Vuitton de 5,000, primero para pagar 5,500 en efectivo, en París no les importa. En Italia tienes que llenar un formulario después de 1,000. ¿Qué cartera, no? Sí, aburrido. Aburrido, ¿sí o no? Camila Osorio avanzó a octavos en Bogotá. Sí, se lesionó. Gran torneo. En Albon. No, hombre, buen torneo. Muy bueno, yo estoy diciendo algo distinto. Ah. Bueno, Benjamin Franklin fue un hombre importantísimo en Estados Unidos. Y el arepaso tiene que ver con él. Les voy a dar 40 segundos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál era su hobby? Uy. ¿Y cuál era su principal compromiso? ¿En qué campo? Uh-huh. ¿En qué campo era su oficio? ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál era su hobby? ¿Y cuál era su compromiso? ¿En qué se desempeñó como compromiso hacia su país? Música, 40 segundos. Entonces, perdón, ¿me repite las 3 premisas, por favor? Oficio. Oficio. Hobby. Y compromiso con su país. ¿En qué campo? No nos da unos más tiempo, ¿no? 40 segundos. Si quieres les doy hasta las... 40 segundos, bueno, ok. No, es que si quieres les doy hasta las y 50. Eso no lo encuentran tres fácil. Cosas. Hay que escribir tres palabras, mi amor. Pero... Tres palabras. Oficio tal, hobby tal y compromiso tal cosa. A él le gustaba eso por compromiso. Son tres actividades que él hacía. ¡Ah! Suelte las manos. No. Acabaste después. Sí. Menos dos para María Juliana Correa. Uy, se mueve la tabla. Qué chaval. Solamente castigaría la corrección aquella persona que diga algo brillante por su falta de sentido. Ok. Por no decir una. ¿Cómo se dice eso? Cuando es algo. Si algo... ¿Una burrada? Puede ser, pero no lo dije yo. Yo lo digo. Pues me dicen sin miedo. Exacto. Yo lo digo, no tengo miedo. Tendrá que ser algo muy fuerte. Una bellacada, si quiere también. Yo también estoy callada. Y tiene algún sentido todo, ¿no? Bueno, vamos con María Juliana, no. Orlando, oficio político. Hobby, inventor. Compromiso, embajador. Yo no entiendo qué diferencia hay en ser un político y ser un embajador. Es del mismo caso. No, porque el embajador de la India. Ojo, no me vas a botear mi tema. Sigo. Mónica, ¿cuál es el oficio? ¿Escritor? Uh-huh. ¿Es el oficio? Sí, señor. ¿Científico es su hobby? ¿Y su compromiso filántropo? Sí. ¿Y Nico? Científico, eso es su... Oficio. Su... Hobby. Hobby inventor. Sí. ¿Y su compromiso? Político. Entonces aquí hay dos cor... Sí, su compromiso fue haber sido más político. Bueno, filántropo... todos los ricos son filántropos, más no, todos los políticos. En fin. Vamos otra vez. La respuesta, los que tengan dos correctos tienen un punto. Uh-huh. Pero tienen que ser exacto. María Juliana, menos dos. Orlando, oficio político, incorrecto. Hobby inventor, correcto. Compromiso embajador, incorrecto. Mónica Martínez, escritor, incorrecto. Científico. Digamos que científico es muy amplio. Y filántropo, incorrecto. Nicolás, científico, inventor y político. Menos uno para Orlando y menos uno para Mónica porque no tuvieron nada. Y un punto para Nicolás que tuvo dos de tres. El oficio no era fácil. La corrección. Era. Dale, León. Es que yo no veo por qué el afán. No, o sea, la curiosidad. El afán es mío. Es de esta. Exacto, es mío, es mío, mío. Yo cogí una curva así, mío. Lo que pasa que Laurita no está, hombre. Que... Muy buena repaso. Y entonces Mónica, menos uno, bueno, ya listo. Menos dos, menos uno, menos uno. Y ¿dónde está la nota? Dios mío. Ahorita se me perdió y hasta ahí llegó la nota, hermano. Aquí está. No, hermanito, hermanito. Su oficio era impresor, printer. Ah, no diga. Uy. Su hobby era inventor. Mm. Él inventó el pararrayos, María Juliana. Mm. Es famoso el pararrayos de Benjamin Franklin. Sí, claro, claro. Y su compromiso era la política. ¿Cómo queda la repaso? Mónica tiene menos cuatro puntos, yo tengo menos uno. Orly tiene cero y Nicolás tiene dos puntos. ¿Quieres reír o está bien así? Me parece un día como normal en la oficina. Bueno, y así llegamos al final de los originales. Gracias a todos y esto es con... señoras y señoras, con ustedes la primera voz de Ucrania, Emilio, por favor. Ok, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con estos Simply Red y Fairground. Love, love, love, love, love.